Pues si les parece oportuno, empezamos la clase. A ver, el curso este lo tenéis titulado como el punto de partida y fundamentación de la metafísica, y se precisan los autores principales que estudiaríamos. Serían Marechal, Bufill, Canals, Vidal, y precisé, en todo caso, frente a Heidegger. Bien, eso es simplemente un título orientativo, porque de hecho el problema nos llevaría mucho más allá, incluso de estos autores. Y ya anticipo que Heidegger lo explicaré, el problema frente a Heidegger lo explicaría al final, solo las dos últimas clases en todo caso, entre otras cosas porque parece que atender a los problemas filosóficos fundamentales en razón de la última actualidad o la problemática más actual, aunque pueda parecer que es más llamativo, más sugerente, más provocador, más publicitario para el alumno que vive en su época, es contraproducente para la formación misma, la educación y la formulación de las cuestiones en toda su tradición y complejidad, sobre todo en su amplitud. En todo caso, si os fijáis, claro, atender a esta cuestión, el punto de partida, fundamentación de la metafísica, en estos autores, Marechal, Bufill, Canals, Vidal, es referir el tema a Santo Tomás. Es estudiar el tema en Santo Tomás. Y esta es la intención, es decir, ver el problema, en todo caso, de la metafísica, que se intenta resolver en esta cuestión de punto de partida, fundamentación, repito, el problema de la metafísica, ¿en qué autor principal? En Santo Tomás. Y me atrevería a decir, no porque sea Santo Tomás, sino porque, en razón a la cosa misma, al problema mismo, que es el problema de la metafísica, tal como se resuelve en Santo Tomás. ¿De acuerdo? Es decir, el título se podría resumir simplemente en el problema de la metafísica en Santo Tomás. ¿De acuerdo? Todo lo demás son concesiones publicitarias. Lo digo así, tal cual. Son concesiones de marketing, para llamar la atención. Porque, insisto, decir frente a Heidegger parecería que le vamos a dar una actualidad que a lo mejor ya no tiene. Vete tú a saber. Tal vez sería más importante atender a Nietzsche, o atender a Hegel, o atender a Kant, en fin, podríamos hacer una encuesta, ahí no acabaríamos nunca. Por lo tanto, repito, el tema del curso es el problema de la metafísica en Santo Tomás, su solución en Santo Tomás. El problema de la metafísica, tal como se formula a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental, y ver cómo se resuelve en Santo Tomás. Y teniendo en cuenta, por supuesto, la orientación que nos dan estos autores, Bufill y principalmente Canals Vidal. ¿De acuerdo? A título pedagógico, a título didáctico, diría, el objetivo del curso es que ustedes puedan leer bien a Canals Vidal. A título didáctico, a título lo que diríamos, ¿no?, bibliográfico de libros, es que ustedes puedan leer bien a Canals Vidal en estas cuestiones, viendo la problemática que se resuelve. ¿De acuerdo? Bien, yo iré aportándoles material que lo encontrarán principalmente en un blog que he colgado en internet, si quieren anotarlo, porque allí lo irán encontrando. Sería Alejandro Verdés, todo seguido. Repito, Alejandro Verdés, todo seguido, sin acentos. .wordpress.com. ¿De acuerdo? Así nos ahorraremos hacer fotocopias. Si ustedes en algún momento tienen el móvil a mano, lo pueden utilizar aquí en clase. Buscamos por internet y decir, bueno, pues mira, hay tal material que lo podríamos encontrar ahí. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a empezar esta clase indicando ahora indico en todo caso alguna cuestión bibliográfica, yo les recomiendo, empezando por el final, que se hagan, consulten el libro de Francisco Canals Vidal, el libro rojo, Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador. Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador. De Francisco Canals Vidal, está en Escire Selecta. Este fue su último gran libro sobre el tema. Y siempre es recomendable estudiar a los autores a partir de sus últimas obras, porque es donde están más lúcidos, es donde están más sintéticos, donde están más claros, donde ya se aporta mejor la solución de los problemas. Las otras obras de Canals ya las iría indicando sobre la marcha, como las de Bofill y las otras que tengamos en cuenta. Y también, si pudiesen conseguir algún libro de selección de textos de Santo Tomás, había uno que era Antología Metafísica, San Tomás de Aquino, Antología Metafísica, que se publicó en edició 62. Està en català, però aquí hi ha una selecció de, hay la selección de textos fundamentales de la cuestión metafísica en Santo Tomás. Les recomiendo este libro porque tendrían a mano ya los textos más importantes, bien seleccionados y organizados temáticamente, que tal como lo elaboró Canals Vidal también, en esta selección de textos que está editada a cargo de Canals, de Canals Vidal. Por lo que respecta a aportar programas que anticipen todos los contenidos que vamos a dar en estas sesiones, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. En todo caso, anticiparé las cuestiones principales. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque yo no sé el ritmo de clase que tendremos. Si ya les anticipo todas las cuestiones, a lo mejor les desbordo o a lo mejor me quedo corto. En fin, en todo caso, el temario estaría en los títulos de las obras de los autores que les he indicado. ¿De acuerdo? No es por holgazanería, es por práctica. Es por práctica. Hoy empezaré ya, sí, ahora, indicando qué problema de la metafísica es el que vamos a considerar principalmente. Ahora ya se pueden poner un título. El problema de la metafísica. A resolver. El problema de la metafísica a resolver. No hace falta que insista en que toda enseñanza debe tener en cuenta el orden de la investigación y que toda investigación, si así lo es, intenta resolver algún problema. Si no entendemos el problema que vamos a resolver, iremos perdidos. Iremos perdidos. Bien, mirad, en el problema de la metafísica normalmente se ha considerado principalmente el problema crítico, la metafísica en relación al problema crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente la cuestión del conocimiento de la realidad. Principalmente el problema del conocimiento de la realidad. Es decir, la metafísica en relación al problema crítico, principalmente el conocimiento de la realidad. Cuando digo esto, ya estoy presuponiendo un concepto de metafísica más o menos común, más o menos confuso, y que tendría que ver no tanto con el conocimiento de lo transfísico, sino precisamente, es decir, tal como diríamos literalmente, metafísica quiere decir conocimiento transfísico, más allá de lo físico, el conocimiento de lo espiritual. Este problema es secundario a la metafísica. El problema del conocimiento de lo espiritual es secundario a la metafísica. El problema primero de la metafísica, tal como se ha configurado históricamente, es el conocimiento de la realidad en sí. Lo que desde en Aristóteles se decía el conocimiento del ente en cuanto ente. Lo que es en tanto que es, en tanto que existe. Repito, la metafísica en relación al problema crítico no es tanto el problema del conocimiento de lo espiritual más allá de lo físico, sino el problema del conocimiento de lo real, conocimiento de la realidad, el conocimiento de lo que con Aristóteles llamaremos el ente en cuanto ente. Cuando digo el ente, conocimiento del ente, ente es lo que es. No sé, ignoro su nivel de abstracción metafísica, pero vamos a resolver ya este escollo. Es decir, yo estoy viendo una silla y la llamo silla y la puedo definir como un mueble que sirve para lo que sirve. Bien. Pero si me fijo en la silla, en todo lo que hay en esta habitación y en todo lo que pueda haber en el universo, lo que tienen de común es que son. Y teniendo en común, solo, y teniendo en consideración esa característica, las llamo, todas esas cosas, ya las llamo por anticipado, entes. Entes, sin más. Ente es lo que es, teniendo en cuenta solo la característica de su ser. ¿De acuerdo? Ente. Cualquier cosa que existe, que es, teniendo en cuenta solo el hecho de ser. Hago un paréntesis. A una vaca me fijo en la vaqueidad. Para llamarla vaca, digo, mira, esto es un animal que participa de la vaqueidad. Es una vaca, la llamo vaca porque tiene vaqueidad. Al ente le llamo como tal, a esa cosa le llamo ente porque tiene ser. ¿De acuerdo? Ahora fijémonos bien lo que sucede aquí. Entes. Todo el mundo usa la palabra ser. Y todo el mundo habla del ser, de las cosas, y todo el mundo sobreentiende entes, aunque no sepa que se diga así. El niño pequeño lo primero que hace es agarrar cosas que le parece que son. ¿De acuerdo? Ente, como tal, decimos, es una noción común, es la primera noción, diríamos, siempre estamos hablando del ser, si no explícitamente, explícitamente. ¿De acuerdo? Entes. Ahora, ¿qué sucede? Precisamente la labor, una de las primeras labores de la metafísica será definir el ente en cuanto ente. Es decir, bueno, esto que siempre estamos presuponiendo que las cosas son entes, ¿qué es? El ente, cuando decimos la metafísica, ciencia del ente en cuanto ente, es porque considera el ente y quiere definir qué es el ente. De una manera rigurosa, científica. Ya no según ese concepto común a todos. ¿De acuerdo? Bien, pues este tema, problema de la metafísica, en cuanto ciencia del ente, en cuanto ente, atiende por debajo, diríamos por debajo, el problema crítico, el conocimiento de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fijémonos bien. ¿Qué es lo que más hemos comprobado últimamente en este contexto de crisis política tan acentuado en que vivimos? Afirmaciones constantes sobre la posibilidad de conocer la realidad. Antes de cambiarla hay que conocer la realidad. Problemas sobre la verdad consiguiente al conocimiento de la realidad. Y así se dice, nadie puede conocer la verdad de los procesos históricos, los procesos políticos, o sí. Es decir, estamos en un terreno, este del ente en cuanto ente, que se refiere a una cuestión del conocimiento de la realidad, que constantemente nos lo encontramos en el ambiente, incluso ético, social, político, periodístico, en cualquier ámbito. Por lo tanto, plantear aquí el problema del conocimiento de la realidad no es plantear ningún problema extraño. Ya es habitual afirmar, por ejemplo, no podemos conocer la verdad no es la realidad de las cosas, no podemos conocer la verdad absoluta, cada cual conoce su verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, por lo tanto, que estamos en un terreno común a todos, en un terreno de reflexión común a todos, en un terreno periodístico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hemos considerado, por lo tanto, el problema de la metafísica en relación a la cuestión crítica del conocimiento de la realidad. Ya daremos solución de estos problemas. Pero esto es solo una parte del problema de la metafísica. Problema de la metafísica. En relación a la cuestión crítica. El conocimiento del ente en cuanto ente. Y el conocimiento de la realidad. Y el conocimiento de la realidad. ¿Me seguís, eh? Esta pata, esta línea, es solo una parte del problema de la metafísica. Es el primero en el orden de fundamentación. Pero no es el último en el orden de finalidad. Esta cuestión del conocimiento de la realidad, conocimiento del ente, conocimiento de la realidad, el problema crítico, diríamos, es el primero en el orden de fundamentación, pero no es el último en el orden de finalidad, no es el principal en el orden de finalidad. El problema final de la metafísica es el problema de la sabiduría, el problema de la sabiduría. Por lo tanto, tenemos el problema de la metafísica en relación al problema crítico, conocimiento del ente en cuanto ente, conocimiento de la realidad, y ahora veremos qué sucede, el problema de la metafísica en relación a la sabiduría, tal como todo el mundo y todos los filósofos han definido siempre el problema de la sabiduría como conocimiento del fin último, de todo, la finalidad última de todo. El problema de la sabiduría, la sabiduría como tal, es el saber del fin último, la finalidad última de todo. ¿Vale? De modo que en las cuestiones de sabiduría, de la sabiduría, parece que más importante que la verdad es el problema del bien. En el problema de la sabiduría, más importante que la verdad es el tema del bien. Entonces, a partir de ahora, diré, el problema de la metafísica en cuanto a saber, ciencia del ente en cuanto ente, ¿de acuerdo? En la realidad. Y por otra parte diré, el problema de la metafísica en cuanto a sabiduría, conocimiento del fin último y bien supremo de todo. Conocimiento del fin último y bien supremo de todo. Ahora aquí, si tenemos claras estos dos extremos del problema de la metafísica, por una parte, saber de lo verdadero, de lo real, en la reflexión del ser de las cosas, del ente en cuanto ente. Y por otra parte, el problema de la metafísica como sabiduría del fin último, que es el bien supremo de todo. Aquí es cuando ya nos podemos volver esquizofrénicos. Literalmente, no solo contrarios y antinómicos y contradictorios, sino literalmente esquizofrénicos. Es decir, entre extremos totalmente contrarios e incompatibles. Pero a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía, se puede comprobar cómo una cuestión influye en la otra y viceversa. Van juntas. Pongamos un ejemplo. El ejemplo de Nietzsche. Pongamos el ejemplo de Nietzsche, que es el más, así más facilito. ¿De acuerdo? Decimos, en Nietzsche, dice, el ser es voluntad de poder. El ser es, entendido, voluntad de poder, voluntad de fuerza. Voluntad de poder, no por voluntad de dominación sobre los demás, como se podría leer literalmente, y así lo divulgaron los nazis, sino voluntad de dominación, voluntad de fuerza. Voluntad de poder como fuerza. Pongamos el ejemplo de Nietzsche. Y Nietzsche dice, claro, la verdad es una ficción, es un engaño, es un error que se olvida que lo es. Esto literalmente, Nietzsche. La verdad es un error que se olvida que lo es. La realidad es una ficción. Esto, Nietzsche, literal, ¿eh? Repito, dice, el ser es voluntad de poder, voluntad de fuerza, la verdad es un error que se olvida que lo es, a fuerza de, por fuerza, ya diré por qué, la realidad en sí es una ficción, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con estos presupuestos? ¿Qué sucede en el terreno de la sabiduría del bien supremo? Pues que todo es una creación de valores. Es una creación de valores constantes. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Crearse incesantemente valores. Valores últimos de creación propia. Tal como voluntad de poder, voluntad de dominación, voluntad autocreadora. Y ahora vamos a la frase última que más se ha divulgado últimamente sobre Nietzsche. Lo habréis encontrado en los periódicos. Se ha citado mucho últimamente. La frase típica de Nietzsche, que es: no hay hechos, solo hay interpretaciones. Lo habréis encontrado en la prensa, sobre todo en un periódico muy barcelonés. Se ha citado mucho a Nietzsche. Mucho. No hay hechos, solo hay interpretaciones. Por cierto, que poca gente sabe dónde lo dice esto Nietzsche, ¿eh? Yo lo envié, lo escribí, pero como claro, no me publican nada en La Vanguardia, que me van a publicar. Poca gente sabe. Ya os diré dónde está. Está en La voluntad de poder, obra póstuma. Ya os lo enseñaré, ¿eh? La gente buscando por internet. ¿Dónde dice esto Nietzsche? ¿Dónde dice esto Nietzsche? No lo saben, porque es obra póstuma, no se publicó en vida. Está de una obra de 450, 500 páginas, está en la página 300. Ya la tenía bien fichada. ¿Vale? Ya os la enseñaré. Vale. Literalmente dice allí Nietzsche: no hay hechos, solo hay interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? No hay hechos, solo ficciones. El sujeto es una ficción. Aquello de lo que se habla es una ficción, es un invento del sujeto creador, ¿eh? De tal modo que no se puede hacer afirmaciones absolutas, solo interpretaciones según cada cual, lo que le parezca a cada cual. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que está allí diciendo. E implicación práctica. Todos son sofismas al servicio de la política de la fuerza. Implicación práctica. Todos son sofismas, la verdad es un sofisma, no hay hechos, todo es interpretación, todo es política de la fuerza, del sentimiento, de la pasión, de lo que uno quiera creer, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta frase se ha utilizado para decir, no, si cuando los políticos dicen lo que dicen, no lo están diciendo otra cosa, nos quieren engañar. Cuando sucede lo que sucede, es interpretación, según nos convenga. Según nos convenga. ¿Me entendéis? ¿Eh? Es decir, el problema de la metafísica, fijaos aquí mismo, en esta frase de Nietzsche, aparentemente son una cuestión solo de saber, de ciencia, y tal, unas implicaciones prácticas tremendas, prácticas políticas tremendas. ¿De acuerdo? No sé si me explico, ¿no? Es un ejemplo el de Nietzsche. Va. Pero vayamos más allá de nuestra actualidad tan desorientada, tan menesterosa, tan crítica, tan sufriente e indolente. Vamos más allá. La antinomia realmente profunda, ahora voy a presentar una serie de antinomias profundas a lo largo de toda la historia de la filosofía, entre estos dos extremos metafísicos sobre el saber de lo verdadero, de la verdadera realidad, y la sabiduría del bien supremo del hombre. El bien supremo del hombre y de toda realidad. Lo voy a hacer directamente con Santo Tomás. Voy a presentar una antinomia, un problema tremendo, tremendo, tremendo. Tal cual, Blofor se encuentra en Santo Tomás en el proemio que él escribe a su comentario a la metafísica de Aristóteles. Era Santo Tomás, una de sus últimas obras es el comentario a la metafísica. de Aristóteles, y empieza con un proemio que os recomiendo que lo leáis, lo releáis, lo meditéis, os lo hagáis vuestro para toda la vida. Para toda la vida. Porque cada frase que dice lo implica todo. Aquí, precisamente, en este proemio, la Metafísica de Aristóteles, una de sus últimas obras, donde parece que tendría que haber ascendido ya al sumo de la teología, etcétera, etcétera, es donde está más humano Santo Tomás. ¿De acuerdo? Porque claro, el tema es que aquí la metafísica, fijaos, se define, evidentemente, como ciencia del ente común. Lo dice tal cual, ¿eh? La metafísica como ciencia del ente, y añade, el ente común. El ente común. Cuando dice aquí Santo Tomás el ente común, cuando está hablando del ente común, claro, está hablando del ente común del que todo el mundo habla, aquel que os he mencionado al principio de la clase, ¿no? El ente común del que todo el mundo habla. Aunque no lo sepa definir. Cuando, siempre insisto, ente como lo que es. De tal modo, ente en común, que se podría traducir simplemente por el ser. El ser del que todo el mundo habla. Yo soy quien soy, esto es una mesa, esto es una silla, este ser del que todo el mundo habla. El ente en común. El ente primeramente conocido. ¿De acuerdo? El ente primeramente conocido. Ciencia, la metafísica como ciencia del ente en común. Este ente en común se caracteriza por el ser más, que Santo Tomás mismo caracteriza como el ser más pobre e indeterminado de todo. En la Suma Teológica lo encontraremos, este problema. Este ente en común, primeramente conocido, se refiere al ser más pobre e indeterminado de todos. De todo. De todos los conceptos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que parece la nada. Este ser que parece la nada. Este problema Santo Tomás lo tiene en cuenta. El ente común, primeramente conocido, que parece que se refiere al ser más pobre e indeterminado, diríamos, como la nada. Fijémonos bien en lo que esto implica y hagamos esta experiencia. Si ahora digo el ser, ¿qué es el ser? ¿Puedo decir algo más que el ser? ¿Qué os parece? Si yo preguntase ¿qué es el ser?, ¿podría decir algo más que el ser? Si digo algo más, ya no es el ser. Si digo el ser es la vida, ya no es el ser. Y claro, con los que no son vivos o vivientes. ¿Qué hago con los no vivientes? ¿Los quito del ser? Si digo la existencia, ¿y qué hago con lo posible? ¿Y qué hago con las esencias? Si digo el ser es la existencia, ¿y qué hago con las esencias? ¿De acuerdo? Si digo el ser es el pensamiento, ¿y qué hago con lo que no es pensamiento? No, que es vida o que es simplemente una mesa. O una silla. ¿Me entendéis? Es decir, el problema que implica definir este ente en común por el ser es que parece que estemos en un ser que es nada. Que es ser y nada más. Ser y nada más. Este problema es el problema que se plantea Hegel al empezar su ciencia de la lógica. Este problema de definir el ser que parece nada más que ser, es el problema que se plantea Hegel, H-G-L, Hegel, al empezar la ciencia de la lógica. Si yo defino la metafísica partiendo como ciencia del ente en común, como está diciendo aquí, ciencia del ente en común, que se toma del ser como lo más pobre e indeterminado, que parece la nada, y parece nada más, ya, y si me quedo aquí y digo el ser es la nada, ya se me anticipa toda una civilización. Toda una civilización. ¿Qué tipo de civilización? Si dejo las cosas así, digo, el ser es la nada, y ser como nada es devenir, y constante cambio, y negatividad, y negación, ¿qué tipo de civilización tendremos? Si digo, ser es nada, devenir, constante negatividad, ¿qué tipo de civilización tendremos? Pues la del que dice, te quiero mucho, pero al mismo tiempo ya te estoy diciendo, no te quiero. Y la semana que viene, o pasado mañana, te voy a dejar. Del mismo modo que ahora te estoy diciendo, te quiero mucho y estoy contigo, y soy aquí contigo, ya te estoy anticipando que ontológicamente ya te estoy dejando. ¿Me entendéis? Es decir, es la civilización de la negatividad, de la rebeldía, del enfrentamiento constante. Por ser mujer ya somos rebeldes. Por ser obrero ya somos rebeldes. Por ser de un país pequeño ya somos rebeldes. ¿Manteneu? ¿Eh? Ja és un tipus de civilització i d'educació que ja va per uns derroteros hacia un bien supremo definido. Però ara, fijaos, esto seria una de les patas de la contradicció de la metafísica, el problema de la metafísica en relació al problema ontológico del conocimiento del ente, del conocimiento del ente, en este problema de decir el ente en común según el ser más pobre e indeterminado de todos, que es la primera tarea de la metafísica, definir qué es este ente en común. ¿De acuerdo? Pero ahora, en este mismo proemio a la metafísica de Aristóteles, Santo Tomás dice una otra frase tremenda, nada más empezar, que es la siguiente. En orden a esa cuestión de la metafísica como sabiduría del fin último, dice: todas las ciencias y las artes se ordenan a una sola cosa, a la perfección del hombre, que es su felicidad. Todas las ciencias y las artes se ordenan a una cosa, a una sola cosa, que es la perfección del hombre, que es su felicidad. Esto sería el extremo, problemático de la metafísica como sabiduría del fin último. Fin último que tendría que ser la perfección del hombre, su felicidad. Vamos a rizar el rizo del problema. Ya hemos anticipado, digo, a ver, si yo me quedo con un ente en común del ser que es nada y es negatividad y es devenir y contradicción y contraposición, etcétera, etcétera, etcétera. La metafísica ontológica, por ontológica, conducirá al hombre a su perfección, que es su felicidad. ¿Qué os parece? No. De ningún modo le llevará a la angustia, a la desesperación, a la constante contradicción, a la constante autosuperación de sí mismo, al desasosiego, a decir, ahora que soy, no soy lo que ya tengo que dejar de ser lo que soy, etcétera, etcétera. No. Manteneu. Es una contradicción. Diría, a ver, la esencia metafísica tiene que conducir al hombre, tiene que educar al hombre a su perfección, que es su felicidad, a través de un ser que es nada, y negación, y negatividad, etcétera, etcétera. No. Lo llevará por otro derrotero, pero no a su perfección y felicidad. En todo caso, lo llevará a la anulación de sí mismo. Pero no a su perfección. Porque llevar a algo a su perfección quiere decir llevarlo a lo que mejor puede ser. ¿De acuerdo? Perfección es lo perfectum, lo que va a lo mejor hecho de uno mismo. Esto que los pedagogos dicen, hay que desarrollar los talentos de los niños. Digamos, hay que llevarles a su perfección. Talento de los niños, hay que educarles en sus capacidades, hay que dejarles que hagan, etc. Conducirles a su perfección, su felicidad. ¿De acuerdo? Pero ahora fijaos bien. Si el hombre se define en la persona, vamos a rizar más el rizo. Sabéis que Santo Tomás dice, la persona, el individuo subsistente racional, dice Santo Tomás, es lo más perfecto en toda la naturaleza. Es lo más perfecto en toda la naturaleza. ¿Eh? Si ahora me quedo con el ser más imperfecto, indeterminado, que es nada y devenir, etcétera, etcétera, y por otra parte, tengo la persona como lo más perfecto de todo, ¿veis la contradicción? Si tengo la persona, no tendré el ser. Y si tengo el ser, no tendré la persona. Esto es la contradicción de toda la civilización moderna, de toda la civilización occidental. Ser o persona. Manteneu la contradicció. Si me quedo en un ser meramente como nada, lo más pobre de todo, lo más imperfecto de todo, como negación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, reclamo la persona como lo más perfecto de todo, y reclamo las ciencias para la perfección de la persona y su felicidad, perfección de perfección de perfección. Parece que no puedo llegar a la persona como lo más perfecto, ni a su fin último, que es la perfección, en cuanto ser, que es lo más imperfecto, indeterminado y negativo de todo. ¿Manteneu? Esto es el problema de la metafísica, como ciencia y sabiduría. Este es el problema de la metafísica, como saber y sabiduría. Del ser, lo más imperfecto, y la persona y su perfección. Si cogemos bien este problema, si lo entendemos bien, ya lo tendremos, tendremos el curso. Ahora vamos al otro extremo, el que diga, el ser es lo más perfecto de todo, el ser en su necesidad, el ser en su determinación, el ser en su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. La persona, me parece entonces, es realmente la persona me parece así, como lo absolutamente perfecto, lo absolutamente necesario, lo absolutamente determinado. No, porque la persona está cargada de individualidad, de contingencia, etcétera, etcétera. Ahora sería darle la vuelta a la tortilla. Es decir, quiero que penséis en la contradicción entre el ser y la persona. El problema ser y persona, ente y persona. Entre el ente lo más imperfecto, la persona lo más perfecto, o al revés, entre el ser lo más perfecto y determinado de todo, lo más necesario de todo, y la persona que se me caracteriza por ser individuo, pero en su existencia contingente, libre y tan necesitada de cosas. ¿Manteneu? O sea, podríamos ir al otro extremo. Entonces, fijaos, voy a citar ahora una serie de contradicciones para acabarla, para rematar la clase. Vamos a reformular estas contradicciones tan habituales. Dime. ¿Puedes repetir un pelín ese último extremo? Sí, el último extremo sería, el primero, entre ser y persona, sería decir, entre el ser más pobre, la persona más perfecta. Entre el ser más imperfecto, la persona más perfecta. Y el otro extremo sería decir, entre el ser más perfecto, como lo más necesario de todo, el ser en su necesidad, en su naturaleza, en sus leyes necesarias. Estoy pensando en Spinoza, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en Spinoza. Entre el ser más perfecto, sustancial, perfectamente determinado en sus leyes necesarias, las leyes de la física, etcétera, etcétera, y la persona que me parece entonces como un individuo en su existencia contingente, libre y tan necesitada y tan indigente, tan pobre, la persona tan pobre como es. Nos podríamos ir al otro extremo. Es decir, aquí hay que casar el ser del ente con la persona. Este es el problema de la metafísica. Que veremos, tal como lo hemos definido aquí, que veremos en este curso. Y tal como se resuelven estos autores. ¿Manteneu? La antinomia entre el ser del ente y el ser de la persona. Entre perfección e imperfección mutuas. Entre perfección e imperfección mutuas. Os comento algunas contradicciones consiguientes a esta antinomia fundamental. Podríamos titular ejemplos de contradicciones habituales consiguientes a esta antinomia fundamental. Digo, el universal y lo singular. El universal y lo singular. Fijaos, el ente es lo más universal. Es el concepto más universal de todos. La persona, en cambio, parece que es lo más singular de todo. Entre lo universal y lo singular. Digo, el ente parece lo más universal. La persona parece que es lo más singular de todo. De tal modo que cada uno reclama su personalidad. Su única personalidad. ¿Manteneu? Lo universal, singular. ¿De dónde sale la antinomia entre lo universal y lo singular? Entre el ser y la persona. Entre el ser, que parece lo más universal, y la persona, que parece que reclama lo más singular de todo. ¿De acuerdo? Otra antinomia. Entre lo necesario y lo contingente. Entre lo necesario y lo contingente. El ser en los de los entes en sus procesos necesarios, en sus leyes necesarias. ¿Manteneu? Y el ser del ente en sus leyes necesarias, sus procesos necesarios. La persona en sus contingencias, en lo que hace, pero podría hacer de otro modo. ¿Alguien puede pensar como Leibniz? Como Leibniz y tantos en el otro extremo, que la persona, la vida de la persona se puede definir como la de un triángulo equilátero. Las propiedades de un triángulo, las propiedades de esa persona, la vida de esa persona, la vamos a definir porque como un triángulo, ¿no? Como un triángulo o una fórmula matemática. La persona que reclama, el que dice, la persona, cada persona es una esencia. No sabe lo que dice. Yo tengo mi propia esencia. Si haces esto, voy a definir tu vida en tu singularidad como las propiedades de un triángulo o de una fórmula matemática. Y esto es lo que hace Leibniz. Leibniz se encuentra en este problema. Otra variante de la antinomia. Lo esencial y lo existencial. Lo esencial existencial. Lo esencial existencial. Yo no sé por qué estoy hablándole al micrófono si no funciona. En fin. Lo esencial existencial. Lo esencial, aquello que se define, aquello que tiene, que se define, el ser, que se define por las propiedades necesarias de un ente, su esencia, la existencia, como me indicaba antes usted, y lo existencial, lo que no se define por una esencia, lo que depende de cada cual en su contingencia, etcétera. ¿Dónde la encontráis esta antinomia? Lo esencial del ser de las cosas, lo existencial en las personas. ¿Entendeu? Lo esencial existencial. ¿De dónde sale esta antinomia entre los esencialismos y los existencialismos? La antinomia entre el ente y la persona, entre el ser y la persona. ¿Vale? Otra antinomia. Lo natural y lo espiritual. La naturaleza y el espíritu. La naturaleza y el espíritu. La naturaleza, como el ser esencial de las cosas que orientan a sus acciones propias, aquello que decimos, no, es que esto es por naturaleza. El hombre piensa por naturaleza, y lo que es espiritual, atendiendo a lo espiritual, como aquello que es reflexivo, íntimo, libre de cada cual. Es otra variante de la antinomia. ¿Dónde encontramos esta diferencia? En la persona, entre lo natural y lo espiritual. Más antinomias, venga, más contradicciones. Lo lógico y lo vital. Lo lógico, lo racional y lo vital. Es la antinomia de Ortega y Gasset, por ejemplo. ¿Dónde encontráis lo lógico? Lo más lógico, lo más racional, en el pensamiento del ser de las cosas, en el ente. En cambio, lo vital, lo pasional, en la vida personal. ¿Manteneu? Es otra antinomia de las que os encontraréis siempre que estudiéis filosofía, Lo lógico y lo vital. Lo lógico es lo racional. El logos, lo racional. lo que se formulan unos conceptos, etc. Y lo vital es lo pasional, lo afectivo, lo emocional de la persona. Se parecerían contradictorios. Parecería que realmente sí, ¿no? Sí, a ver, todas estas antinomias, ahora estoy exagerando. Ahora estoy exagerando la contradicción. La persona las vive una con la otra, ya resueltas. Es aquello, ¿no? Decir, no vayamos a separar lo que ya está unido. Pero es que a veces tenemos que separar en el análisis para que entendáis de dónde surgen los problemas, las contradicciones que nos tienen que resolver los filósofos. Perdiendo la mayoría de las veces perdiendo la unidad original, ¿vale? Otro, venga, lo sustancial y lo subjetivo, que es la de Hegel, en la terminología de Hegel, la contradicción entre lo sustancial y lo subjetivo. Por lo sustancial entendemos el ser de las cosas en sí. Por lo subjetivo, lo reflexivo, personal, autoconsciente, ¿de acuerdo? También lo personal. Ahora fijémonos, ya, ahora voy a ir remarcando el tema, acentuando las consecuencias del tema. Lo tradicional y lo moderno. Lo tradicional y lo moderno. Me va muy bien después de haber recordado la antinomia en Hegel entre lo sustancial y lo subjetivo. Lo sustancial, las cosas en sí, las tradiciones y costumbres de los pueblos, es lo sustancial en Hegel, en el espíritu objetivo. Las tradiciones, el localismo, el ethos, es lo sustancial. Lo subjetivo es lo racional, reflexivo, discursivo, la ciudadanía, es lo subjetivo, racional. Pues esto es lo moderno. Lo tradicional y lo moderno. Lo tradicional siempre se ha cargado como lo sustancial. La filosofía que acentúa lo natural. El ser de las cosas. Esto es la filosofía tradicional, antigua, clásica. Desde los presocráticos hasta el último escolástico. ¿Manteneu? En cambio, por lo subjetivo se va a lo moderno. Lo subjetivo, racional, reflexivo, deliberativo, conceptual, lógico, racional, se va a lo moderno, a lo jacobino, a la ciudadanía, a la democracia, a la ley. Hay que organizar el país, los distintos fueros y costumbres de los reinos de las Españas, según la ley, y nadie puede estar por encima de la ley. Esta es la antinomia entre lo sustancial y lo subjetivo aplicado al problema político. ¿Me entendéis? Es decir, cuando estudiar metafísica y estudiarla bien va muy bien para entender a los periódicos y a los políticos. Repito, el otro día, no, yo no voy a hacer propaganda de ningún político, pero ahora es el tema, hay que reorganizar el país según democracias locales, costumbres, fueros, leyes, costumbres, etcétera, de cada uno de los reinos, y la ley uniforme, subjetiva, racional de la ciudadanía. Bueno, ahora veis la gravedad de la cuestión. Lo tradicional y lo moderno se ha identificado con lo pagano, lo tradicional por pagano, y lo moderno por cristiano. Sí. Y lo moderno por cristiano. Todos los modernos lo son inicialmente por reivindicación del cristianismo original frente al paganismo de las filosofías del ser de la naturaleza. Las filosofías griegas del ser de la naturaleza. Esto es así. La contradicción, fijaos, la contradicción que estoy manejando ahora, pim pam, entre ser y persona, cuando vamos a lo sustancial por naturaleza, lo subjetivo por libertad y persona, etcétera, etcétera, entre lo tradicional y lo moderno, al final es, y se reclama, entre lo pagano y lo cristiano. Lo cristiano es estar en la persona. No sé si es evidente, ¿no? No en el ser de la naturaleza, no en el ser de la fisis, no en el ser de los ciclos cósmicos, no en el ser de los astros, no en el horóscopo, coño. Perdón, ¿manteneu? Esto es así y se ha reclamado así. Por eso los filósofos modernos, por ejemplo Hegel, puede decir: la verdadera religión es el cristianismo. Esto lo dice Hegel. La verdadera religión es el cristianismo. ¿Y por qué? Porque es la verdadera representación del espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto es la verdadera religión de la modernidad. El cristianismo es la verdadera religión de la modernidad. Esto, todos los modernos se reclaman auténticamente cristianos. Molt bé, mira, venia a posar a continuació, fixa't, que, per què és al revés? Pensem en Nietzsche. Perquè s'ha invertit. És a dir, lo natural pagano, lo subjetivo cristiano, ara resulta que evidentment és al revés. Que los cristianos son los obsoletos y los más modernos son los más naturistas. Per entendre'ns. No sé si indicava, si vostè indicava l'antinomia per aquí, però si tomes a Hegel, lo moderno es el cristiano. Para Nietzsche, los cristianos son los desfasados y lo moderno es el superhombre. Y ser cristiano, moderno, Nietzsche, los cristianos, esos que son igualitarios, que son... son demócratas, son cosmopolitas, son universalistas, quieren tratar a todo el mundo por igual. Esto es decadencia. Lo que hay que hacer es ir al superhombre, al nuevo superhombre, Nietzsche, que es volver al paganismo. Es volver al paganismo. El superhombre nietzscheano es el más arcaico de todos. No sé si m'explico. I és este mundo, estas esquizofrenias, ¿no? Es decir, los modernos reclaman el cristianismo por modernidad y ahora los posmodernos rechazan el cristianismo por arcaico. És aquestes coses que passen. Porque diciendo que es paradójico, ¿no? Porque esta contradicción, diríamos, el hombre común, el antiguo, el superhombre, el más moderno. Y en definitiva, esto solo se resuelve, esta antinomia solo se resuelve, y tenemos que acabar aquí, nos queda un minuto. Esta antinomia es la de el Dios que es persona. El Dios que es persona. Esta es la antinomia fundamental de la metafísica, donde se concentran todas las demás. El Dios que es persona. El Dios del ser que es persona. Y esto es tremendo. Y si ahora pensáis que el verbo divino es el creador de toda la realidad y que se hace hombre en un bebé, en la cuna de un pesebre, el más pobre de todos, esto no hay quien lo entienda. Esto desborda, esto realmente es el escándalo, y la necedad. Y más aún si después va y se muere en la cruz después de que todo el mundo lo aclama y le quiere hacer rey. Este es el escándalo. Es decir, es que uno parece que exagera y habla de decir, no, es que no exagero, es que es eso, las cosas son así. Y si uno refuerza entonces las contradicciones, dice, reconcholes. Qué tremendo, ¿no? Estos tíos que van a adorar a un niño en un pesebre es que están adorando el verbo creador de toda realidad, de todo el universo, hecho un niño. Ojo, y tenemos que dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Si consultáis en el WordPress encontraréis tablas y algunos textos y algunas cosillas que iré consultando, ¿de acuerdo? Y ya iremos viendo. ¿Lo habéis entendido? I sobretot jo el que vull és que penseu. Que penseu, que feu vostres uns problemes que us permetin després anar a veure coi, canals quan ho dices tu en tota la seva amplitud. La meva missió no és passar aquí material i material i material, no, és ajudar, motivar a pensar perquè s'entenguin les tesis de què són solució. Perquè no hi ha nada peor que estudiar tesis sense saber de què problemes són solució. Porque entonces te pasan desapercibidas. Digo, ah, el ser es un acto y perfección. Pim, pam, y esto tú lo sabes toda la vida. Y después pasa lo que pasa. En fin, me callo.